mi nombre es Eliana Teil. Yo quiero destacar la importancia de los encuentros para generar este proceso constituyente. Si nosotros queremos un país en el cual exista una plena participación, un pleno respeto a los derechos y a todas las demandas que por largos años se han clamado, esta es la oportunidad de participar, de generar estos espacios, de inscribirse en este proceso constituyente, primero en forma individual y posteriormente en forma colectiva, donde se genere una discusión en torno a los valores, a los principios, a los derechos y a lo que nosotros queremos como chilenos y chilenas. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a todos y a todas, sin ninguna distinción, para que podamos participar y generar el Chile que todos queremos, pero construido entre todos. La Constitución es la carta fundamental que rige un país, y el proceso constituyente, en la medida que involucra mayor cantidad de participantes, va legitimando ideas que se traducen en acciones concretas, en las directrices que vamos a tener como país. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos plenamente conscientes que hubo un proceso constituyente que fue ilegítimo y que generó una constitución en un gobierno de facto. Ahora que estamos en un régimen democrático, nosotros tenemos que ser capaces de participar con altura de miras, respetando las minorías y aceptando las mayorías. Bueno, hola, soy Roberta Vargas, presidenta del Partido Socialista de Purranque. Estoy participando desde que comenzó este proceso de una nueva constitución en Chile. Todas las reuniones que se han hecho aquí nosotros no he estado participando porque me interesa el tema. Bueno, me voy muy satisfecha por el trabajo que hicieron los jóvenes de la Juventud Socialista de Osorno, porque es una gran iniciativa que se está haciendo, poder educar a la gente en el tema cívico, de conocer lo que es y cómo se gestaron todas las constituciones hasta la que tenemos el año 80. Por lo tanto, ahora nos están dando una gran posibilidad de que seamos los ciudadanos que queremos mostrar, armar una constitución como a Chile le gustaría, no que sea armada desde arriba, donde estén solamente los senadores, los diputados y la gente con título. Aquí es el pueblo el que se va a manifestar.